Muy buenos días, Sergio, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias por la invitación, a ustedes mil y mil gracias a toda la audiencia. Bueno, Sergio, cuéntenos acerca de este Festival de Experiencias Exitosas que se llevará a cabo en próximos días, ¿no? Así es, a partir del viernes, del jueves 10 de noviembre hasta el próximo viernes 18 de noviembre, se realizará el cuarto concurso de experiencias exitosas de parte del programa Juventud Generación de la Paz de la Secretaría de Desarrollo Social, en cabeza del doctor Fidel Torres y el coordinador del programa Soacha Joven, Iván Darío Palacios. Más que todo, estas experiencias es premiar el progreso de cada una de las organizaciones juveniles que viene dentro del municipio, que han hecho procesos de incidencia, que han realizado un progreso y un mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los habitantes del municipio en cada uno de los sectores. Entonces, se van a premiar tres categorías: la categoría de gestor social, categoría de incidencia política y derechos humanos y la categoría de medio ambiente. Todos estos procesos vinculados a un sinnúmero de estrategias que ha venido realizando el programa Juventud Generación de la Paz con este cuarto concurso. Entonces, van a ser esas tres categorías, finalizando el 18 de noviembre, y la premiación se realizará el próximo 23 de noviembre en el Salón de Protocolo de la Alcaldía. Sergio, ¿cuáles son los requisitos? De pronto se habla de jóvenes, ¿no? Entonces, ¿de qué rango de edad estamos hablando? Bueno, según Ley 1622 del 29 de abril del 2013, los jóvenes se catalogan entre los 14 y 28 años de edad. Entonces, son requisitos muy sencillos: tener entre 14 y 28 años de edad, ser del municipio de Soacha, y eso lo pueden certificar con la Junta de Acción Comunal del sector dentro del proceso que realiza la organización en cada una de las comunas y corregimientos, la fotocopia del representante legal de la organización o el proyecto de vida y un formato que lo pueden encontrar en la página desarrollosocialsoacha.gov.co. Ahí encontrarán la nota de las experiencias exitosas y donde encontrar el formulario para que lo diligencien y lo lleguen a la Secretaría de Desarrollo Social a más tardar el día viernes 18. ¿Esto va a ser solamente para las comunas? Comunas y corregimientos, por eso se habla de un proceso también de medio ambiente, porque las 14 veredas de nuestro municipio van a estar ahí muy al pendiente del proceso ambiental, todo lo que han realizado con respecto a los cultivos, a los ecosistemas que se encuentran allí, incluso en los procesos culturales y de dignificación del territorio, identidad con el territorio que han realizado, esos procesos también se van a premiar dentro de la categoría de medio ambiente. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿cuáles van a ser los premios? ¿Cuál va a ser como la remuneración, pues, al que gane, ¿no? Bueno, pues se van a premiar el primero y segundo puesto de cada una de las tres categorías. El primer puesto se llevará un premio de 2 millones de pesos en la cuestión de insumos, obviamente bienes y servicios, insumos que requieran ellos directamente para su proyecto de vida y para seguirlo fortaleciendo. Y el segundo puesto se llevará un computador portátil. ¿Qué es lo que tienen que tener esos proyectos para que las experiencias de los jóvenes, las experiencias, pues, estén ahí? Angie, por favor, si me colabora, porque no tenemos retorno para el invitado hoy. Pero yo le quiero preguntar si ahora, con estas experiencias, pues, que tienen que ser presentadas, ¿qué es lo que tiene que tener ese proyecto, no? ¿Qué es lo que tienen que tener ellos presente para poder participar y además, pues, para poder obtener su premio en este caso? Bueno, aparte de los requisitos que se tienen, digamos, de una formalidad con respecto a la carta de residencia, la fotocopia de la cédula del representante, el diligenciamiento del formulario y tener entre 14 y 28 años de edad, es que presenten una evidencia fotográfica en CD, videos, fotografía y un proyecto en donde se evidencie el proceso que ellos han venido manejando dentro de sus sectores, dentro de sus comunas, para obviamente mejorar la calidad de vida de los jóvenes y obviamente el sector en donde se encuentran. Esto tiene que ir obviamente ligado o digamos plasmado en un CD donde se va a revisar cuál ha sido el proceso, cuál ha sido el avance y las dificultades que han tenido cada una de estas organizaciones al enfrentar los procesos de incidencia dentro de su territorio con el fin de mejorar el estilo de vida y fortalecer el talento del sector. ¿Tiene que tener algún tiempo, un año, dos años? ¿Es requisito? No es requisito, pero sí se requiere que las evidencias dentro del CD plasmen un avance y un progreso en la misma comunidad. Sabemos que hay organizaciones que llevan 8 meses, 6 meses, otras que ya llevan 2 hasta 7 años, 10 años de experiencia dentro del sector, y cualquiera de ellas puede participar siempre y cuando se evidencie que han realizado un proceso exitoso dentro de cada uno de los sectores. Ok. Pues bien, yo creo que para finalizar, háblenos acerca del Festival de Cultura Extrema, que es, eso sí pasó este fin de semana. Así es. Es algo que realmente a nosotros nos interesa mucho, a Jefferson, que es muy, muy atlético, muy, le gusta mucho el ejercicio. Sí, por ahí lo veo muy, muy, con muy buen ejercicio y muy, muy deportista. Muy deportista. Sí. Les comento, se realizó el primer festival de la cultura extrema en el municipio de Soacha. En otros lugares se ha realizado, pero solamente bajo una categoría, BMX o skate, pero nunca se ha realizado durante las cuatro categorías, que es scooter, roller, skate y BMX. Entonces en Soacha se instauró en una alianza liderada por la Administración Municipal y por el programa Juventud Generación de La Paz con la Fundación Mundial Pide Vida, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte y la Constructora Bolívar. Los últimos, Constructora Bolívar, fueron los que dieron totalmente la premiación a este festival, que duró 4 días, desde el viernes 11 de noviembre hasta el día lunes 14 de noviembre, con un sinnúmero de deportistas, casi 500 deportistas inscritos participando en cada una de las modalidades en 12 escenarios, el Parque Principal de Soacha y el Parque Metropolitano Parque Campestre. Mire, eso le iba a decir, o sea, acá mirando las fotos, en Parque Campestre sí yo tenía pues idea de que habían unas especies como de ramplas y de pues spot. Sí, de escenario pues para todas estas acrobacias, pero pusieron también en el parque los escenarios, ¿no? Las cuestiones donde estos jóvenes pues hacen las acrobacias con todos sus, con sus ciclas, con sus patines, bueno, todo eso. Dígame una cosa, ¿qué premios fueron los que recibieron los ganadores del concurso? Bueno, pues antes que nada, se quiere, digamos, dar a entender que este festival en los dos escenarios tuvo una gran afluencia de público, y además pues tener el parque principal en un escenario deportivo, un skate park, pues era algo inusual dentro del municipio. En el parque principal siempre se realizaba por la séptima, esta vez se quiso realizar en el parque principal con la Fundación Pide Vida, Constructora Bolívar y el Instituto, y pues la amplitud del escenario fue acorde a las necesidades de los deportistas, especialmente de BMX y skate. La premiación directamente la daba Constructora Bolívar en unos bonos redimibles y obviamente unos implementos deportivos. Obviamente se premiaban el primero, segundo y tercer puesto, tanto en la modalidad novatos, modalidad expertos y la categoría de mujeres. La única diferencia que hubo fue en la categoría de BMX, porque en esa modalidad se premian tres modalidades, que es novatos, expertos y profesionales. Entonces de ahí pues cada uno, dependiendo de del puntaje, de la cantidad, pues se les da obviamente unos bonos redimibles entre 500, 300 y 200 mil pesos, dependiendo del puesto en cada una de las categorías. Y en general son 10.5 millones de pesos los que se invirtieron en la premiación. En la premiación. Eso lo da la Constructora Bolívar. En la premiación y en toda la cuestión de logística. Porque obviamente hubo una articulación también con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, que estipuló también un rubro para el alquiler de todo el skatepark, toda la cuestión de logística. Secretaría de Desarrollo Social con el programa Juventudes relacionó todo lo respecto al plan de emergencias, plan de contingencia, y estuvo al frente de la vocería de todo el proceso también de premiación y de competencia, y la Fundación pidió pues toda la parte operativa y de competencia. Entonces, dentro de cada uno de los rubros, cada uno tuvo una destinación fija, tanto premiación, logística, como el plan de emergencia. Digamos que en esta vez se centralizaron un poco más porque estuvieron en dos escenarios, entonces Parque Campestre y también aquí en el Parque Principal. Así es, en el Parque Campestre tuvo la gran fortuna de tener a los roller, que son los de patín, y a los scooter, que son ya el famoso monopatín, como muchos lo conocemos, y en el Parque Principal, en las semifinales y finales, tanto de BMX como de skate. Perfecto, bueno, yo quiero saber cuándo va a haber otra vez una, pues de pronto convocatoria, una reunión así de deportistas dentro del municipio. Bueno, pues anhelamos que dentro del nuevo plan de desarrollo que estipuló nuestro alcalde municipal, y obviamente dentro del plan de desarrollo se quieren realizar estos espacios para potencializar el talento de los deportistas de nuestro municipio y darlos a conocer. Cabe resaltar que tuvimos campeones nacionales de scooter y de BMX, incluso participantes de otros municipios del departamento. Estuvieron de Faca, de Madrid, de Mosquera, de Chía, estuvieron de diferentes lugares y obviamente participando en este gran festival. Anhelamos que cada año se realice, porque esta es la primera vez en el país que se realiza un festival de la cultura extrema como tal, con las cuatro categorías. Se han realizado como individual en la cuestión de cada una de las modalidades, pero esta vez se realizaron para las cuatro categorías. Sergio, háganos una invitación, por favor, para, pues, para toda la comunidad de Soacha, la comunidad joven, ¿no? Para que pues se inscriban en el Festival de Experiencias Exitosas. Bueno, pues la invitación está para todos los jóvenes y todas las organizaciones que se encuentran en nuestro municipio. La invitación está para que se inscriban, para que ingresen a la página desarrollosocialsoacha.gov.co. Ahí encontrarán la información de requisitos y formulario para poder acceder y postularse a la convocatoria del cuarto concurso de experiencias exitosas y obviamente darles la invitación a que el próximo 27 de noviembre, el 23 serán las premiaciones de este concurso, pero el 27 de noviembre será el cierre, concierto cierre del mes de la juventud Soacha 2016, con una articulación con la gobernación de Cundinamarca. De invitado especial va a venir Pasabordo. ¿Y en dónde va a ser? En el parque principal del municipio de Soacha. Ok, entonces ahí está la invitación para todos los oyentes, todas las personas que nos están escuchando. También yo quiero que haga una invitación a los deportistas, sobre todo también para los padres, los jóvenes que de pronto no conocen que en Soacha pues se realizan también actividades culturales y extremas además, y para los padres, porque recordemos que también es para que los hijos estén inmersos en un deporte y no como perdidos en otras cosas. Bueno, pues lo decían mucho los jurados, que incluso narraban los trucos que realizaban cada uno de los participantes y concursantes en el festival. Y es cierto, tenemos que tener la posibilidad de que nuestros hijos puedan tener estos espacios de cultura extrema. Fue algo muy extremo porque durante 2 días nos lloviznó en el parque principal, fue algo extremo, pero con todas las normas de seguridad. ¿Cuál es la invitación a todos los padres de familia? Empiecen a potencializar el talento de sus hijos y de sus jóvenes, porque muchas veces por no encontrar estos espacios o muchas veces por desconocimiento tienden a tener estos procesos o inmersos en otros procesos que no son acordes, procesos de delincuencia, de drogadicción, aprovechamiento del tiempo libre y pues la Secretaría de Desarrollo Social con el programa Juventudes, el Instituto, la Fundación Pivia y muchas entidades, pues tenemos la posibilidad de brindar esos espacios. Así que la invitación está para que puedan estar muy al pendiente de todos estos procesos culturales y deportivos que se llevan dentro del municipio de Soacha. Pues bien, a las 9:32 de la mañana nos despedimos de Sergio David Zapata, auxiliar de apoyo del programa Jóvenes Generación de Paz. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes.